Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenidos. Claro, este es el número 18 y hoy toca sexo. Para el día de hoy he apartado textos que reflejan algunas de mis muy personales adicciones, pero creo que están compartidas con la mayoría de la gente. Como primer platillo, un texto escrito por mi amigo Rafael Prieto, toledano, pintor de cerámica y excelente escritor. Se titula El culo de la bloguera. Los relámpagos de la noche mexicana llegan a penetrar los cristales de su ventana. Antes de ponerse a escribir, la bloguera acaricia el tapizado de guepardo de la silla. Es como si pasase la mano por el lomo peludo del mismo animal. Después, procede a sentarse con la gracia que le es propia, depositando su eros trasero con la elegancia de un culo regio. Y busca el sitio exacto para que sus dos esferas carnales se asienten en su justa posición, ni una más, ni una menos. Cuando ya lo ha hecho, hace doble clic sobre el icono del editor de textos, y este se ha sincronizado con otro relámpago. Dispuesta a enmarañarse en poemas voluptuosos que nada tienen que ver con su profesión, es analista de cartera y se encarga de analizar las cuentas de varias cadenas de autoservicio para así extraviar su erótico lenguaje por entre los rincones de la casa y hacer que sus elegías sensuales escalen las paredes desnudas con un inédito vigor, a modo de una hiedra trepadora de lenguaje. Ha irrumpido un tercer trueno metálico y aterrador. Y es entonces cuando empieza a teclear, diluyéndose en las escondidas melodías de la carne que construye inmersa entre delirios palpitantes a la hora de escribir su letra poética, que es dictada sensualmente por ese cuarto culo que hubiera gustado de pintar Rubén. Es capaz de devorar el aliento arrebatadamente, cual Lilith de la égloga, mientras ella vierte lava férvida sobre el cuerpo del lector que imagina tendido a sus pies sobre un imaginario monte de llamas ardiendo. Llegada a este punto, interrumpe su escritura, llevando una de las manos a tocarse una de las crecidas naranjas que oculta la falda plisada, la prenda afortunada que goza del contacto de sus nalgas de sol, e intenta escuchar lo que ella le dicta, porque ella compone sus trovas al compás de los dictados de la carne, consciente de que el primer impulso es el acertado. Se toca un poco el culo aquilatado del que es poseedora y percibe los versos enardecidos que le entregan después de unos instantes, para, a continuación, pasear alegremente sus dedos por el teclado como si estuviera escuchando al piano la pequeña serenata nocturna de Mozart. En ese momento, salen las palabras a borbotones y sale el arrebato con el que se expresan sobre el papel virtual, que siente ganas de besar entre fricción y deseo las palabras que surgen en la pantalla TFT, a sabiendas de que son irreales. Y otro trueno casi ha introducido su brazo metálico en el interior de la habitación. Y esto es lo que la motiva para escribir. Deslumbrante cadencia, delirio palpitante. Escribe intuitivamente sobre la libreta multicolor que yace sobre sus muslos de pan poco horneados, para ponerse a merodear ahora por los recovejos de la inventiva que le dictarán sus nalgas del clasicismo. Y es que, insisto, Rubens estaría encantado de que hubiera posado para él. Y hasta aquí. El texto completo se los dejo Les dejo la liga para que lo lean. Bien vale la pena. Es bastante bueno. Yo creo que también las nalgas de los hombres merecen alabanza, no solo las de las mujeres. Al menos a mí me gustan mucho. Este poema lo escribí yo y se titula Black Skin. Bailas la danza de mi deseo, derramándote en gozo te bebo entero. Sujeto a mi sombra, abrazo tu entrega, llamaradas te besan. Dos medias lunas se abren, penetradas por mi fantasía, aprietan. Látigos sacudido al viento rompen espasmo, es tu cascada un concierto. Hombre poseído por mi aliento, llueveme en truenos. Definitivamente es todo un tema este de los culos, o las nalgas, o la cola. Todo depende en qué país, en el suyo como le dicen. Pero también quiero aprovechar para saludar a alguien que es primera clase en esto del erotismo, en esto de provocarnos emociones que nos hagan sentirnos mojados, calientes, inspirados, que es mi amiga erotómana, la cual cumple 2 años con su blog. Felicidades, Susana. Gracias por el libro que me enviaste, ya lo recibí. Ya te comenté que tengo muchas ganas de leer uno de sus textos. Amigos, se los voy a compartir a ustedes también. Y quiero desearte no solo 2, sino 10, 20 o más. Y todo el éxito que te mereces, porque definitivamente nos compartes muchísimas cosas en tu blog. Felicidades por tu crisol, me encanta, es uno de mis favoritos y hay mucho ahí, mucha tela de donde cortar, que si alguna vez me permites podríamos grabar. Por ahora te debo un audio, estoy en deuda. Continuando con el tema de hoy, supongo que la filia a las nalgas no será nalgofilia, ¿verdad? Que sería muy divertido, pero no. Me supongo que no. Busquemos, a ver, Wikipedia. Aquí está. Se llama pigofilia o pigotripsis, que quiere decir atracción por el contacto con las nalgas. ¿Qué les parece? Qué interesante tema. Hasta aquí lo vamos a dejar por esta ocasión. En una búsqueda que hice por la red, descubrí un comentario vertido sobre mi persona y sobre mi blog que me llamó mucho la atención. ¿Alguna vez han puesto se desnuda la piel? Vean lo que encontré. En el blog La Letra Erótica. Se desnuda la piel y Claudia Contreras desnuda la piel. El juego de palabras trae consigo una verdad. Contreras es una poetisa mexicana que ha entendido bien la multiplicidad de lenguajes. Su blog erótico colecciona además de textos ricos en imágenes e ideas, podcast con la voz de la autora leyendo su material. Se actualiza aproximadamente una vez por semana o cada vez que se le antoja, lo mismo que sucede con el amor. Y se decora con sexosas fotografías importadas de aquí y de allá. Y pone un texto mío que se titula Carne Mía. Les voy a dejar la liga. El blog vale bastante la pena, está muy interesante y carajo, me siento como un pavo real, es la verdad. Creo que nunca he manejado el término poetisa para mi persona, ni poeta, ni poesías, porque bueno, no tengo esa formación profesional, pero es un orgullo que se lo digan a uno otras personas. Muchas gracias. Ahora que grabamos, estamos conectados a Twitter y agradecemos los saludos de Pedro y también de Dr. Lenf, alias Argenis. Hola, gracias por los buenos deseos. También quiero agradecer los comentarios de Alejandro, muchísimas gracias, de Gustavo Montoya, de un podcast que les voy a recomendar muchísimo, Informática Popular, de gran calidad. También el comentario de Ricardo y los comentarios en Twitter de Argenis, el cual dijo que le gustó mucho, especialmente este homenaje me agradó compartirlo por todas las redes porque creo que es muy merecido. Quiero dejarles un gran abrazo, como siempre recordarles que el que ustedes me comenten me retroalimenta muchísimo y me invita a trabajar más y a corregir cosas en las que estemos fallando. ¿Qué les ha parecido la liga de descarga directa en el blog? Gustavo menciona que le encanta, pero que hay que corregir la otra liga. Vamos a trabajar sobre eso, Gustavo. Les dejo un abrazo muy grande, todo mi cariño. Y nuevamente felicidades, Erotómana. Momo, nena, abrazos. Dari, Rodolfo, mis mejores deseos. Hasta la próxima semana. Bye.